todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy viernes, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, recordarle que mañana sábado, a partir de las 15 horas, en Convención 1165, el plenario de la Departamental de Montevideo. Allí los compañeros han estado trabajando realmente fuerte para tener un plenario numeroso. La reorganización después de un par de años de pandemia y demás condiciones para empezar a reconstruir o seguir en el camino de la reconstrucción de la alternativa de la izquierda. Así que mañana, sábado 20 de agosto, a las 15 horas en Convención 1165. Y también en el mismo camino y en Canelones, el 3 de septiembre, faltan un par de semanas todavía, un plenario en la costa, en Ciudad de la Costa, donde bueno, nos vamos a reunir todos los compañeros que estemos trabajando tanto en Ciudad de la Costa como al otro lado del peaje, allí en el local de la Unidad Popular, en Chianatacio y Tuyutí. También va a ser alrededor de las 3 o las 4 de la tarde, un plenario con vistas a lo organizativo, ¿no? Y también en camino a lo que va a ser un plenario de todo Canelones, que eso va a ser ya algunas semanas más adelante, pero también en el mismo sentido, ¿no? De reconstruir la alternativa de izquierda, reorganizarse para dar las peleas que, bueno, ya se están dando, pero para darlas en mejores condiciones de la seguridad social y demás luchas también que se van a ir presentando. Y en ese sentido estuvimos este fin de semana acompañando a los compañeros allí en las ferias tanto de 18 de mayo como de Las Piedras con el tema de la seguridad social y realmente encontramos mucha receptividad en esa zona, y al punto de que también algunos viejos militantes de otras tiendas políticas también se acercaron a conversar y finalmente se llevaron su montoncito de volantes para repartir también en la propia feria, ¿no? Dos compañeros que hicieron eso, la verdad que fue una jornada, o fueron dos jornadas, pues fue sábado y domingo, realmente muy productivas en ese sentido. Y lo que uno encuentra de parte de la gente es que justamente en mucha calentura por todo lo que está pasando, comentario más generalizado es que las AFAP son una estafa. La queja, la bronca por las jubilaciones que no alcanzan y también los salarios y la falta de trabajo, ¿no? Aparte de otras reivindicaciones locales en la zona, porque la gente realmente se acerca y descarga, conversa de todas esas cosas que están pasando. Así que es un motivo más para acercarse a los diferentes plenarios, tanto el del sábado, el de mañana a partir de las 15 horas en Convención 1165, como también los en Canelones, allí en Ciudad de la Costa a partir del 3 de septiembre. Y bueno, hoy queríamos comentar algunas cuestiones en general, cortitas. Bueno, se empezó a importar ya carne con hueso, un país productor de alimentos y de carne empieza a ya a importar carne con hueso. Ya se estaba importando carne sin hueso, ahora ya se abrieron las puertas para que entre todo. País productor de alimentos importando alimentos. Y eso a la misma vez que se dan las cifras que bajó el consumo, ¿no? En este último trimestre, en relación al mismo trimestre del año pasado, una nueva baja del consumo, un 5 o 6%, lo cual indica, ¿no?, que los salarios no alcanzan, que no hay tanto empleo como dicen, que los alimentos fundamentalmente están muy caros, cada vez más caros, y eso se refleja en este consumo, ¿no?, la baja del consumo, mientras se importa carne del exterior y la carne de acá se hace cada vez inalcanzable. También, bueno, otra cifra que se dio a conocer en estos días, ¿no? Los depósitos locales, los depósitos bancarios locales batieron un nuevo récord de 40 mil millones de dólares. Es mucha plata la que en los bancos locales, la mayor parte de ellos son banca extranjera, bueno, hay mucha concentración de la riqueza allí. Solo en este país, 40 mil millones de dólares de depósitos. Y hay que recordar que la deuda externa debe andar ahí en 40, 50 mil millones, ¿no? Según cómo se la calcule. O sea que lo mismo que debemos es lo que está depositado, o prácticamente lo mismo es lo que está depositado en los bancos del Uruguay. Eso es concentración de la riqueza. Por eso cuando te dicen que no hay plata, no hay recursos, bueno, ahí están los recursos, ahí está la plata. Eso es riqueza concentrada en pocas manos. La riqueza es producida por los trabajadores invariablemente. Y bueno, y ahí terminan en pocas manos como se muestra, ¿no? Entonces importamos carne con hueso, baja el consumo, 40 mil millones de dólares de depósitos en bancos locales. También el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va una alerta o ve unos meses complejos por los 200 camiones de UPM que van a estar circulando ahora por la Ruta 5, que se la están haciendo, se la hicieron doble vía, porque el tren para UPM todavía no va a estar listo para cuando empiece a producir esa planta UPM, que está en una zona franca, que no pagan impuestos, que se llevan esos recursos naturales que son los la tierra y el agua a través de los eucaliptos, se lo terminan llevando hacia el exterior. Bueno, otro problema más, que bueno, ellos lo solucionan de esa manera, haciéndole la doble vía por la Ruta 5 para que esta UPM no tenga problemas con esos 200 camiones, mientras se le sigue construyendo el tren para ellos, ¿no? Un rápido raconto de todas estas cosas que están pasando. Toda esa concentración de plata, ese récord de concentración en la banca nacional, la baja del consumo, la importación de alimentos siendo un país productor de alimentos y todas las condiciones para que el capital extranjero venga, se instale, a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad jurídica, como lo llaman ellos, y exoneraciones la mayoría de los impuestos. Y en el medio de todo eso, en Canelones, una pequeña disputa política o pelea doméstica entre la oposición nacionalista en Canelones, con el intendente Orsi peleándose a ver por la fibra óptica, ¿no? ¿Quién había puesto más fibra óptica en Canelones o en el país? Una necesidad del mercado, obviamente, ¿no? Que mejora la vida en algunos aspectos de la población, pero que esa pelea superficial pasa por encima de todo esto que veníamos hablando anteriormente, ¿no? La entrega de los recursos naturales, la concentración de la riqueza, la baja en el consumo. Esas cosas no se discuten, no se hablan realmente. Y también salió la noticia de que, bueno, entre Mujica y Orsi van a hacer una pequeña gira por Latinoamérica, visitando a los presidentes progresistas de la región, como Petro en Colombia o Boric en Chile, y también a Lula en Brasil, que está disputando la presidencia en estos momentos, ¿no? Como que se acerca un nuevo ciclo progresista y bueno, y entre Mujica y Orsi van a tratar de atar esas piolas, como ellos mismos le dicen, coordinando una nueva ola progresista en estos países, ¿no? Como ejes centrales, según declararon ellos mismos, o por lo menos declaró Orsi, como la paz, ¿no? La paz es un eje central de lo que ellos van a estar discutiendo por allí, y nadie puede estar en contra de la paz, lo que no se dice cómo ni con quiénes, ¿no? Una integración, también hay que ver qué tipo de integración se da, porque ahora actualmente también estamos integrados, si no miren, producimos alimentos y sin embargo importamos alimentos de la región. Trabajo, nadie puede estar en contra del trabajo, lo que no te dicen cómo, ¿no? ¿Cómo generás ese trabajo? Es a través de la inversión extranjera directa, a través de esa seguridad jurídica que le damos a esos capitales, de esas exoneraciones fiscales que le estamos dando, ¿así se va a generar trabajo? Bueno, aparentemente va a ser esa, porque esta es la política que se ha venido aplicando hasta ahora. Y también justicia ambiental, ¿no? Mientras el sistema capitalista, cuyo eje central es el lucro, es la concentración de esa riqueza que estábamos hablando hoy, con esos 40 mil millones de dólares que están en la banca local, mientras el lucro sea lo que prime sobre todo el resto, va a ser imposible que haya justicia ambiental, como le llaman ellos, ¿no? La depredación de la naturaleza y demás, con la sequía, la depredación del Amazonas, la contaminación de ríos y arroyos en este país. Bueno, mientras el capital siga predominando sobre el resto de los intereses de la sociedad, va a ser imposible que se consiga. Pero de esas cosas tampoco hablan, ¿no? No, tampoco te explican cómo van a llegar a esas cosas. También declaró Yamandú Orce que, bueno, la derecha no tuvo un proyecto para la región y destruyó todo lo poco que había, que se había construido. Bueno, la derecha tiene un proyecto, ¿no? Acá lo vemos. La LUC es un proyecto. La reforma de la ciudad social que está planteada ahora es un proyecto. Es un proyecto que va en consonancia con la LUC, en consonancia con la política económica y el modelo económico que se viene aplicando. Si no, miren, el sistema integrado de salud. Y ayer escuchábamos a Romy hablando de el déficit de 630 millones de dólares. Es parte del modelo, de eso no se habla, de eso no se habla. Y también dice que, bueno, destruyó lo poco que se había construido. Nosotros vemos que en esto no es exactamente así, porque la política económica en general continúa la misma política de exoneración fiscal de gran capital, la misma política de concentración de la riqueza, la misma política en la salud con el sistema integrado, o también la profundización de la reforma educativa, o también en el mismo camino la reforma de la seguridad social, ya que están todos de acuerdo en que hay que subir la edad jubilatoria. En eso no hay diferencias, hay algunos matices y otras cuestiones más que de fondo que no se están hablando. Entonces, realmente es cuando uno profundiza en los discursos de estos políticos representantes de otros intereses que no son los de la clase trabajadora, uno se encuentra con que hay grandes contradicciones. Y si no, fíjense, hace pocos días se hizo otro homenaje a Alejandro Achugarri, aquel que fuera ministro de Economía durante la crisis del 2002. Ya en el 2021 se había hecho un homenaje material en la ciudad de La Costa, donde el ministro residía, de parte de la intendencia, de parte de Yamandú Orce y la alcaldía de Ciudad de La Costa, ¿no? Y ahora, de nuevo, en otra mesa, especie de mesa redonda, también se lo vuelve a recordar. Y se vuelve a decir, recordar lo aprendido, qué se aprendió del 2002, o qué aprendieron ellos del 2002, ¿no? Reconociendo en el flaco Achugarri, como le dicen ellos, que nos sacó de la crisis, ¿no? Una crisis que la terminamos pagando los trabajadores con sueldo, con desempleo, con suicidios, con mucha fuerza productiva destruida, con mayor concentración de la riqueza, mayor endeudamiento, porque eso hubo que pagarlo, ahí hubo que poner la plata que faltó, que se habían robado unos pocos. Bueno, esa fue la salida que ellos valoran ahora como que se aprendió y que, bueno, y que se construyó, ¿no? Porque hay que valorar lo que se ha construido. Entonces, por un lado te dicen que la derecha no tiene proyecto y que destruye lo poco que se había hecho, pero por otro lado le reconocen a esa misma derecha la salida, en este caso, de la crisis del 2002 y todo lo que se ha construido posteriormente. Entonces, esas contradicciones son las que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa para esclarecer algunos puntos, ¿no? Porque realmente no se puede ser tan cínico de decir una cosa y posteriormente decir otra y que no pase nada. Realmente hay que confrontar con estas ideas, hay que ponerlas arriba de la mesa y dar la pelea con eso, ¿no? Por eso la necesidad de estos plenarios, tanto el de mañana, y volvemos a insistir, de mañana al sábado 20 a las 15 horas, en Convención 1165, como también en Canelones, se pueden ir arrimando para conversar, para saber, ¿y por qué tenemos estas posturas, no? ¿Por qué nosotros consideramos que estas contradicciones que se manifiestan entre ellos, que por un lado te dicen que esta derecha destruye todo lo que se había construido, pero por el otro lado homenajean a sus ministros de Economía y demás? Así que, queríamos dejar esta pequeña reflexión, si acaso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buen fin de semana. No olviden, mañana sale el semanario de la juventud con toda la información. Así que será hasta el próximo viernes.